Cuando tanto esperé y llorando canté, fue tu mano que me sostuvo, Dios. Muy cansada al vagar donde no debía andar, fue tu mano que me sostuvo, Dios. Hay libertad a rendirte plenamente, y yo lo he vivido. Nunca paras de cantar, y lo haces, y lo haces para mí. Tu canto me hace revivir, y lo haces, y lo haces para mí. Dentro de paras de cantar.